diablo tiene que saber que el único que tú alabas se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Radio Emaús y Televida presentan Culto de Celebración. Un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Dios les bendiga, le damos la bienvenida a nuestro culto de celebración. No me encuentro solo hoy día, me encuentro junto a mi hermano Mario Fuentes. Dios le bendiga, hermano Mario. Dios le bendiga, hermano César. Aquí me estoy yo repitiendo el plato, pero siempre doble bendición para mí el poder estar acompañándoles en esta mañana preciosa que Dios nos ha entregado, cuando estamos ya solo a minutos ya de dar comienzo con lo que es este culto de celebración. Así es, mi hermano Mario. ¿Y qué le parece si vamos a la presencia del Señor para que sea Él quien dirija todo lo que vamos a hacer en esta mañana? Acompáñenos usted. Amado Dios y buen Padre, agradecemos, Señor, siempre, siempre su presencia en nuestras vidas, su misericordia para siempre, Señor, y su bendición. Le adoramos y le exaltamos por sobre todas las cosas, Padre amado, y le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, es grande, es poderoso. Te pedimos, Señor, una bendición especial en esta mañana, Señor, que usted derrame de su presencia, que usted derrame de su bendición, que usted derrame de su mano poderosa, Señor, en todo lo que hoy viviremos, Señor, a partir de las 10 de la mañana. Que sea usted, Padre, tomando el control del controlador, de los hermanos controladores, Señor, de los hermanos que traen la coordinación del grupo Renuevo, Señor, de las alabanzas de esta transmisión, Padre. Necesitamos su ayuda, Padre. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos su ayuda. Y usted derrame su presencia poderosa, Señor, a través de la radio, de la televisión, Señor amado. Bendiga muchas personas, muchas almas que no te conocen, Padre. Su presencia sea en esta hora, Padre. Gracias por todo, Señor. Queremos entregar todo esto en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y de esta forma ya damos inicio, hermano Mario, a nuestro culto de celebración. Sí. Saludando a todos los hermanos que están en sintonía. Queremos desearles muchas bendiciones y que este culto sea, pero maravillosamente para todos. A ver, así, mientras nosotros queremos darle a conocer que pronto ya estamos en Facebook Live para que usted pueda hacer llegar sus saludos o llamar a la línea telefónica 42-223-1133 a través de internet. Háganos llegar sus saludos, queremos interactuar, queremos saber desde dónde nos está escuchando, de dónde nos está viendo. Hágalo, ya pronto vamos a compartir con nuestros hermanos, hermano César, lo que son las alabanzas, que todos los esperan las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. Así es, y si usted quiere saber quién estará predicando hoy, le comunico, estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en el mensaje que Dios tiene preparado para usted y para mí. Será una gran bendición. Hoy es 2 de diciembre, mi hermano. Amén, sí. Se nos fue el mes de noviembre, llegamos a diciembre. Así que Dios les bendiga, que en este mes sea, pero de mucha bendición para todos. Sí, se nos acerca el 2019, raudamente, muy apurado. Busquemos el rostro del Señor, creo que lo mejor es poder buscar la presencia de Dios en nuestras vidas para poder iniciar este año que comienza ya muy poco tiempo bajo la cobertura, bajo la presencia de este Dios todopoderoso. Y llega el momento, hermano Mario, de este año donde hay que sacar cuenta, hacer un balance, cómo nos portamos como cristianos. Así que espero que la pesa se vaya para arriba, que todo sea positivo. Así que Dios le bendiga a usted que nos está viendo, nos está escuchando, que sea una gran bendición en este día. 2 de diciembre, mes de bendición. Amén. Buena forma de poder terminar el año con el Señor y empezarlo con el Señor. Cuando las alabanzas Amén. Parece que ya empiezan a sonar, queremos compartirla con ustedes desde el templo. gloria a Dios. ¿Dónde está ese aleluya? ¿Dónde está ese gloria a Dios? ¿Dónde está ese aplauso de alabanza para el Señor? Mientras estemos acá en la tierra, alabaremos y glorificaremos a nuestro Señor. Tome su asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida a aquellos que se siguen incorporando en este día, culto de celebración. Y así también queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de las diferentes diales de radioemisoras Emaús. También aquellos que nos están televisando por Televida HD en el canal 28.1 de la ciudad de Chillán y todos los que nos ven por Facebook Live en cualquier parte del país o del mundo. A todos ellos los queremos darle la bendición del Señor, que sigan con nosotros en este momento, que estén atentos a las alabanzas, que estén atentos a la palabra del Señor, porque siempre Dios tendrá algo especial para cada uno de nosotros. A ellos les damos dar un fuerte aplauso de alabanza. Desde aquí del Centro Familiar de Adoración Siloé, de la Corporación Siloé Movimiento de la ciudad de Chillán, del país de Chile. Mis hermanos, quiero compartir el Salmo 84 desde el versículo 8 en adelante. Dice: Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Porque es mejor un día estar en sus atrios que estar mil fuera de ellos. Somos bendecidos, somos privilegiados, somos los hombres más felices de poder estar reunidos en la casa del Señor, en donde somos libres para adorarle, donde aquí nadie le puede decir nada. Acá usted puede levantar sus manos, gritar fuerte un aleluya, un gloria a Dios para el Señor, para aquel que lo salvó, aquel que cambió su vida, aquel que está haciendo milagros en su vida cada día, aquel que está esperando esa respuesta, aquel que ha venido hoy día con aflicción. Es mejor estar en la casa del Señor, es mejor estar aquí, donde Él nos bendice, donde Él nos conforta con su Espíritu Santo. Así que lo voy a poner, que se ponga en pie mi hermano, porque vamos a cantar al Señor junto al grupo. Vamos a adorar, vamos a bendecir su nombre. A través de la letra de la alabanza, Dios siempre se quiere glorificar en nuestras vidas. Dios bendiga a nuestros hermanos del Grupo Renuevo.

milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú harás, tú lo harás. Y Dios que está por venir con poder resucitó y a los muertos vida dio. Milagros tú harás, milagros tú harás. Y Dios que está por venir los que creen en el Señor, o dónde están los que dejaron de creer en el Señor. A lo mejor hoy día el Señor puede aumentar tu fe para que vuelvas a creerle, para que volvamos a creerle, porque Él aún no ha dejado de actuar. A lo mejor puede estar en silencio el Señor, pero Él está trabajando. Tome su asiento, mi hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos que siguen llegando. Dios les bendiga, son muy bienvenidos. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta a los estudios de Teledía mientras disfrutamos de hermosas alabanzas, hermano Mario, en el templo. Así es, hermano César, y quiero también yo ir inmediatamente a lo que es redes sociales, ya que tenemos bastantes hermanos y amigos conectados, atentos a la transmisión. Entre ellos, por ejemplo, nuestra hermana Selomín González, saludos desde Santiago. Nuestro hermano Eric Reyes, bendiciones, hermano, saludos desde Los Vilos, región de Coquimbo. Nuestro hermano Adonis Agurto, bendiciones, mis hermanos, desde Siloé, un abrazo a la distancia. Nuestro hermano César Montesinos también nos envía un saludo. Aquí, sí, nuestro hermano Luis Chávez Barrales, bendiciones, saludos, mis hermanos, estamos viendo en vivo y en directo desde mi trabajo, esperando el mensaje, saludos. Nuestra hermana Cecilia Merino, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo, una vez más, use la vida de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que para Dios sea toda la honra, la gloria y alabanza, y para nosotros su misericordia. Así los saludos, que se me escapan algunos, parece, porque me toman los últimos, pero también había un hermano conectado que era desde Angol. También nos están escuchando y viendo. Un saludo para él y para todos ustedes. Háganos llegar sus saludos porque nosotros se los vamos a estar correspondiendo desde este lugar. Mientras tanto, hermano César. Yo quiero saludar a dos hermanos que están enfermitos. Mi hermano René Jofré, Dios le bendiga siempre mucho. Siempre nos escucha saludo. Él, sí. Él nos está viendo, nos está escuchando, no sé, pero un gran saludo para él, que se recupere. Y mi hermana Emilia también, que sufrió un accidente grave, así que un saludo grande para ella. Ella sabe quién es. Dios le bendiga mucho y afírmese porque el Señor tiene un propósito para cada uno. Amén. Nuestro hermano Ricardo Troncoso igual está postoperado. Dios le bendiga, nos está escuchando, me imagino. Un saludo viendo, también, sí. Grande. Y un saludo igual para nuestro hermano Nicolás Enríquez, que pedimos por él, por su papito, que está muy delicado de salud. Esperamos que Dios le dé fortaleza ahí a la familia. Dios le bendiga, hermano Nicolás, si nos está escuchando a esta hora de la mañana. Mientras tanto, acá tenemos bastante hermanos ya, hermano César, acá en el templo. Exactamente, hay una gran cantidad de hermanos y sabemos que hoy día domingo se llena por completo porque todos los hermanos nos están trabajando hoy día, hermano. Pero sí, algunos ahí trabajando, así que un saludo grande para ellos también, que disfruten de estas transmisiones que por misericordia de Dios podemos tener en este lugar. Sí, hemos disfrutado de hermosas alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo. En este momento está nuestro hermano coordinador, el momento de oración a la presencia de Dios y nosotros prontamente ya iremos a compartir de las alabanzas. Exactamente, pronto vamos a ir a vamos al templo, vamos a ver lo que está pasando. Obrando, Señor, una manera personal en cada uno de nuestros corazones. Nos levantamos de esta oración, Señor, creyendo, Dios mío, que aún usted está ahí, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Nos ponemos en pie, hermanos amados, para seguir adorando a nuestro Señor, para seguir buscando de su presencia, para seguir pidiendo de esa hermosa bendición que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Dios bendiga al Grupo Renuevo. Thank you.

Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Salúdele. Damos gracias al Señor de tenerles acá en esta mañana, de poder compartir, por supuesto, junto a ustedes este culto de adoración, de alabanza, de exaltación al Señor. Y qué bueno es poder verles también en esta mañana, poder saludarles, poder estar juntos, reunidos para adorar el nombre. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida, mientras ya nuestro obispo está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor, así que usted esté atento. Ya le vamos a dar la cita bíblica de esta mañana que Dios tiene preparado para nosotros. No se separe la sintonía. Pronto ya viene la palabra de nuestro Dios para que usted se deleite junto a nosotros y junto a toda la congregación. Mi hermano Mario. Sí, hermano, antes que se aparezcan porque a veces me toman los últimos mensajes, aprovechamos de saludar a quienes están a través de Facebook Live, nuestra hermana Damaris Saray Vázquez. Saludos para los hermanos de Televida aquí en casita esperando escuchar la palabra. Gloria junto a mi pequeña hija. Dios les fortalezca siempre. Dios le bendiga a nuestra hermana Damaris, nuestra hermana Mical, igual un abrazo participando de este culto a través del Facebook, esperando ser bendecida a través del poderoso mensaje. Un saludo para nuestra hermana Mical, nuestro hermano Marcial ahí. Dios les bendiga y junto a sus tres hijos. Nuestra hermana Paulina Caro, igual hoy no pude asistirse, pero estoy acá en mi casa esperando el mensaje y gozándome de las alabanza. Bendiciones desde acá de El Quillay. Nuestra hermana Gisela Figueroa igual también nos envía un saludo. Muchos hermanos ya conectados. Sabemos que cuando viene la palabra tenemos más respuesta, hermano César, ahí de los hermanos que están a través de la sintonía de Facebook, que están conectados, muchos a través de la radio. Esperamos saber de ustedes. Cuando ya nos acercamos prontamente a lo que va a ser el mensaje de hoy, yo tengo igual la cita, hermano César. Si la puede dar, hermano, sí. Mario, sería importante. La gloria de Dios. Ese la es el nombre del tema de hoy. Para que ya lo tengan presente, la gloria de Dios se encuentra en Éxodo 34, versículos 6 y 7 de la serie Doctrina. Qué bueno. ¿Qué le parece? Yo sé que vamos a ver la gloria de Dios hoy día en el culto, hermano. Porque ya la estamos viviendo. Exactamente, una bendición hermosa. Estamos empezando el último mes del año y va a ser con bendición. Así que vamos a ver, como dice el título, la gloria de Dios, sí, en esta mañana. Vamos, la gloria de Dios se encuentra en Éxodos 34, versículos 6 y 7 de la serie Doctrina, para que los hermanos comiencen ya a buscarla, la tengan lista para que la puedan leer junto a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Mi hermano Luis Chávez también estaba conectado, un saludo grande para él, está en su trabajo, y así muchos hermanos que están en el hospital, están enfermitos. Dios les bendiga, que la palabra de Dios traiga sanidad a su vida también. Saludamos también, hermano Mario, a los hermanos reclusos que están a lo mejor viéndonos o escuchando desde la cárcel. También le decimos que la libertad se llama Jesucristo. Amén. Nuestra hermana Ida Astudillo Aguayo, bendiciones, mis hermanos. Imagínense cómo estamos ya llegando a muchas partes. Siempre es bueno poder, lo hemos dicho, de poder igual compartir el enlace para que sus contactos igual lo puedan ver y puedan recibir una bendición ahí a través de la palabra. Exactamente, y se escucha música. Alabanzas. Alabanzas desde el templo, mi hermano Mario. Y vamos a escucharlas. Amén. Todo quedó atrás, es tiempo de adorar al único rey rodeado de gloria y majestad. Levantamos hoy nuestra alabanza a Dios de los cielos, vestidos de honor. Bueno, ya estamos con ustedes, ya podemos ahí escuchar y ver a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y nosotros seguimos junto a ustedes acompañándoles en este momento, ya cuando nos acercamos minuto a minuto a recibir la bendición de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor, el labio del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Nuestra hermana y de Astudillo, Aguayo. Bendiciones, mis hermanos. Nos envía gracias, un saludo. Dios les bendiga. Y nosotros saludamos a todos aquellos que están a través de la sintonía de Radio Emisoras Emaús o de Facebook, que están muchos conectados. Estamos interactuando, estamos mirando aquí el teléfono para poder así, de esta forma, leer sus saludos. Sabemos que siempre es rico. Amén. Leer un saludo cuando los hermanos igual a veces lo hemos saludado a usted, hermano César, cuando ha estado un poquito delicado de salud. Y qué importante poder escuchar el saludo de los hermanos. Exactamente, cuando uno está enfermo, hermano Mario, lo único que necesita es una voz de aliento. Y de repente llega un saludo, uy, que nos sentimos súper bien. Así que para los que están enfermitos, Dios les bendiga mucho en esta mañana. Sí, saludamos a todos aquellos que están a través de la sintonía. Ayer le dije que la iba a saludar hoy día, le vamos a enviar un saludo a nuestra hermana Edén Montesinos. Dios le bendiga, a lo mejor nos está escuchando. Tenía que hoy día también dedicarse a lo que es estudios. Esperamos que esté ahí de cabeza estudiando y ojalá que también pueda escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Mientras nosotros aquí avanzamos, ya son las 11 de la mañana, hermosa mañana que Dios nos ha entregado. Hace calor, vamos a tener bastante calor, hermano César, pero estamos en las fechas. Exactamente. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Televida y yo también me agrego a su saludo, mi hermana Edén. Dios le bendiga mucho, que lo pase muy bien hoy día. Amén. Así que nosotros seguimos junto a ustedes. Háganos llegar sus saludos. Tenemos bastantes personas, hermanos, amigos conectados. Dios les bendiga enormemente a esta hora de la mañana, cuando sabemos que estamos a minutos de poder muy pronto compartir con ustedes del mensaje de la palabra del Señor en labios del obispo Hugo Alfonso Montesinos. Estamos en vivo y en directo, hermano César. Le daremos nuevamente el tema, la gloria de Dios, Éxodo 34, 6 y 7 de la serie Doctrina. Aquí estamos, entonces no se aparten de la sintonía mientras el culto avanza. Nosotros seguimos junto a ustedes y en este momento igual nosotros aquí estamos llevando la transmisión. En este momento podemos comentarle a los hermanos que tenemos al obispo Alfonso Montesinos en el altar conversando con la congregación. Es el día en que lo puede hacer, ya que hay mucha hermandad, hermano César. Así, hermano Mario, y tenemos visita ilustre, sí, en los estudios. Sí, muy bien acompañado aquí. Tenemos a mi hermano Mario Méndez y a mi hermana Sandra Montesinos. Dios les bendiga mucho. Amén, sí. Bueno, el motivo por el cual ellos se encuentran acá es porque ellos también cumplen una labor importante dentro de nuestro ministerio, que es la Escuela Bíblica Emaús. Y bueno, sabemos que estamos a fin de año, se viene un proceso más o menos de finalización, de entrega de certificación. Y aprovechamos primeramente de saludarle, hermana Sandra. Dios le bendiga en esta mañana. Bendiciones, hermano Mario, y también a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Así es, yo saludo a mi hermano Mario. Dios le bendiga. Muchas bendiciones, hermano. Bueno, y empezamos al tiro con las 500.000 preguntas que tenemos para ustedes. No, sabemos que ha sido un proceso largo este año, bueno, hace tiempo ya, y nos acercamos a lo que es la certificación. ¿Qué significa que nosotros hablamos de certificación? Y hay muchos hermanos que no entienden qué es lo que es certificación, para que usted nos pueda comentar un poco, hermana Sandra. Bueno, certificación es el momento donde finalizamos, cerramos en nuestro año de estudio de la palabra del Señor y hacemos como un reconocimiento a todos aquellos hermanos que se esforzaron durante el año, que vinieron, que hicieron la prueba, que les fue bien y que tuvieron la asistencia adecuada. A ver, hermano César, ahí usted. Mi hermano Mario Méndez, ¿cuántos alumnos estuvieron participando en la Escuela Bíblica? Bueno, mi hermano César, aproximadamente comenzamos con una cantidad de aproximadamente 100, 120. Pero bueno, por circunstancias que siempre se dan en el transcurso del año, lograron perseverar aproximadamente 100 alumnos. 100 alumnos, una buena cantidad, hermano Mario. Sí, también preguntarle cuáles son las clases, porque tienen ustedes clases, tienen más o menos la cantidad o los nombres, si se acuerda, hermana Sandra. Ah, claro. Bueno, nos dividíamos siempre en clases. Partíamos por la clase de niños, que son los más pequeñitos, luego los adolescentes, los jóvenes, luego los adultos jóvenes y los adultos. A ver, aprovechando el tiro, me imagino que parece que yo sé que todos tienen la misma clase ese día. Exactamente. Teníamos generalmente de 8 a 10 de la tarde las clases y era una hora cada clase. Entonces todos tenían, por ejemplo, la clase de legado y luego la clase de familia cristiana. Después ya toda la clase de Esdras y Nehemías y luego toda la clase de misiología y evangelización. Y así sucesivamente. Todos tenían las mismas clases, pero enfocadas obviamente a la edad. Sí, imagino que con los más pequeños no tienen problema porque ellos, como son más pequeños, les cuesta más, pero tendrán otra metodología, ¿o no? Claro, en el caso de los más pequeños, los niños ellos estudiaban estuvieron estudiando el Antiguo Testamento y ahí le iban dando ciertas lecciones con proyecciones de dibujitos para que ellos pudieran también estudiar la palabra del Señor. Hermano Mario, tengo 50 preguntas para usted aquí. ¿Cuánto duró la escuela bíblica? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Bueno, la escuela bíblica siempre todos los años se está iniciando el mes de marzo y culmina con todo el mes de noviembre, ¿cierto? Ese es el transcurso de estudio durante el año de las clases que se imparten. ¿Cree usted que se logró el objetivo que ustedes buscaban? Sí, yo creo, de todas maneras, siempre detrás hay un esfuerzo y el objetivo es ese, o sea, poder lograr de poder exponer la escritura, abordar la escritura, aprender. Los temas que se impartieron fueron bastante buenos, muy buenos, porque se abordó de lleno a la escritura. Por ejemplo, estuvimos viendo Nehemías, Esdras, el legado, por ejemplo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y un tema muy importante como fue mayordomía cristiana. Yo creo que fue un tema importante porque es un tema que nos ayudó en muchas áreas. Como nosotros como creyentes, siempre una de las cosas que debemos tener una buena mayordomía en todos los aspectos. No tan solo en la parte económica, sino en áreas como el matrimonio, ¿cierto? Dentro de la iglesia, toda la función como creyente. Hermano Mario, ¿por qué cree usted que es importante que los cristianos nos instruyamos en la palabra de Dios? Bueno, yo creo que la palabra es la regla de fe, ¿cierto? Es la revelación que Dios nos ha dejado. Me asombró una noticia que estuve mirando donde se hizo una encuesta y se dice que el gran porcentaje de los cristianos padece analfabetismo bíblico. Entonces, cuando uno ve eso, se da cuenta que algo hay. O sea, hay mucha ignorancia bíblica y por eso es necesario estar abordando la Escritura. Ahora, lo otro, nosotros somos muy asiduos a creer algo de forma inmediata. ¿Cierto? Estamos en una generación, como se le llama, donde uno quiere respuesta o quiere logros en forma inmediata, pero el estudio de la Escritura es lento. O sea, Dios va... los frutos son en el tiempo, así que se requiere, yo creo, mucha paciencia para poder perseverar en el estudio de la palabra, paciencia, y que Dios vaya dándonos ese crecimiento, ese desarrollo dentro de lo que es la fe. Qué importante, hermano Mario, lo que nos está diciendo. Sí, yo quiero también aprovechar de preguntar, yo sé que ustedes hacen clases, son maestros, ¿cómo lo hacen? ¿También se reúnen? ¿Son ministrados? ¿Ustedes son enseñados para poder impartir las clases? Así es, hermano Mario. Todos los días jueves nosotros tenemos una pequeña reunión como de una hora y algo, aproximadamente, donde nuestro hermano Carlos imparte las lecciones que nosotros después vamos a dar. Despejamos dudas, posibles preguntas que nos puedan hacer los hermanos, y ahí vamos también nosotros como repasando también lo que hemos estudiado. A mí me imagino que también va a haber premiación a las mejores notas, porque creo que estuvo cerca yo del 100. Sí, hermano Mario, siempre hay premiación a aquellos alumnos, a aquellos hermanos que se han esforzado, que han tenido una buena asistencia, buenas notas, que han sido un alumno integral, como se dice. Así que ahí van a estar siendo premiados. Hermano César, usted. Sí, mi hermano Mario, quería preguntarle yo, bueno, ustedes son maestros, ustedes están a cargo de la escuela bíblica. ¿Cómo se sienten ustedes al ver toda la congregación, toda la cantidad de hermanos que están aprendiendo de la Biblia? Bueno, siempre detrás de todo esto, uno siempre, cuando tiene esta responsabilidad, se autoanaliza y no logra entender que no tiene total la capacidad que quisiera tener, ¿cierto? Una capacidad plena. Pero creo que dentro de todo lo que uno está, la posición que Dios por misericordia lo ha puesto, entiende que es para también un desarrollo de uno mismo, ¿cierto? El impartir no es por estar al frente porque aquí yo estoy para impartir y yo conozco todo, no, sino que esto es mutuo. O sea, Dios creo que usa todos estos medios para poder llevarnos a la perfección. Ahora, siempre necesito una satisfacción porque hay hermanos que uno los ve con sacrificio, perseveran, se entusiasman, anhelan el conocer, y eso es bueno. Como decía anteriormente, Creo que nuestro fundamento siempre debe estar en la Escritura, en lo que Dios nos revela en la Escritura, en lo que vamos aprendiendo a través de ella. Nuestra fe se fortalece ahí. De hecho, Romanos habla de que la fe viene por el oír y oír la palabra. Y muchas veces la fe de nosotros tambalea porque está fundamentada en una mera emoción pasajera y no en lo que la Biblia dice. La Biblia es la verdad absoluta. Es lo que Dios dice y no se puede eso negar. Entonces, si yo estoy fundamentado en eso, si yo veo que la congregación entiende de que el estudiar la Escritura, el estar asistiendo para que los temas sean impartidos y Dios a través de esa enseñanza fortalezca la fe, revele a Cristo, que es el centro de todo esto, de hecho hay una satisfacción y un anhelo de que siempre esté la congregación entusiasmándose cada vez más, anhelando más a vez conocer de la Escritura. ¿Algo que lo haya impactado como maestro en este año? Creo que no tanto como impactado, que me provocó más, bendición o más satisfacción o esforzarme más, es los temas que se están estudiando. O sea, se está abordando la Escritura y creo que es lo que como iglesia debemos hacer, aferrarnos solamente al ancla que es la Escritura. Es lo único inconmovible porque se ha estado planteando y nosotros sabemos que vienen tiempos muy difíciles donde creo que las circunstancias que vienen lo que van a hacer es probar nuestras convicciones, nuestra fe. Y si nuestra fe no está fundamentada en la roca, no está fundamentada en esta ancla que es la palabra, difícilmente vamos a poder permanecer. ¿Qué le parece, hermano Mario? Hermana Sandra, no sé si usted nos puede adelantar lo que va a ser ya el próximo año. ¿Tiene usted algo? ¿Tienen idea ya de lo que va a ser a grandes rasgos? Así es, hermano Mario. Bueno, el próximo año nos vamos a estar dividiendo en dos semestres. En el primer semestre vamos a estar viendo dos materias, de las cuales una de ellas es trabajo en equipo. La otra es dones espirituales. En el segundo semestre vamos a estar viendo libros históricos parte 1, donde vamos a estar estudiando Josué. Y también vamos a estar viendo evangelios parte 1, donde vamos a estudiar el libro de Mateo. Y bueno, el próximo ciclo comienza el 12 de marzo, que cae día martes también. Así que ahí vamos a estar comenzando con el año 2019. Y que por supuesto estaremos nosotros ahí anotados ya para aprender de las Escrituras. Nosotros, con nuestro hermano César y el equipo de RCN, agradecemos su presencia, amén, el poder estar acá. Por supuesto va a ser también televisado, vamos a estar transmitiendo todo lo que es la certificación. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Mario. Dios les bendiga, hermano Mario. Gracias por estar con nosotros y por responder nuestras preguntas. Muchas gracias, hermano César. Dios les bendiga. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestros hermanos que son maestros de la Escuela Bíblica de Emaús. Agradecemos su presencia, así podemos escuchar y saber un poco más a fondo lo que es la labor que ellos desempeñan, hermano César, en lo que es nuestro ministerio, la Escuela Bíblica. La verdad que también yo pertenezco a una clase y la verdad que es bastante bueno el poder aprender de los libros, la Escritura, con muy buenos ejemplos, buenos maestros. Es una bendición el poder venir acá a este lugar y aprender de las Escrituras. Una gran bendición. Yo creo que no todos participan por el trabajo, por el tiempo, pero los que pueden hacer lo que es una bendición grande, aprender de la palabra del Señor cada día más. Y a propósito de la palabra de Dios, pronto va, ya nuestro obispo está en el altar, pronto viene ya la palabra de Dios, así que usted prepárese en su hogar. Así es, Barros Arana, 436, estamos ubicados, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Chillán. Hace un par de minutos atrás dimos a conocer el tema, lo estoy buscando nuevamente para poder entregárselos a ustedes que están recién conectándose o a través de la radio. La gloria de Dios, ese es el nombre de hoy, la el tema. La gloria de Dios. Éxodo 34, 6 y 7, los versículos de la serie Doctrina, para que usted esté atento ahí a la palabra del Señor, que en un par de minutos más ya vamos a compartir con ustedes. En este momento nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos está conversando con la congregación, con los hermanos ahí. Por eso a veces le decimos que es importante poder venir, porque así uno se entera de otras cosas que a lo mejor no se ven, no se dicen acá, pero que lo está en este momento él conversando con nuevos proyectos, muchas veces nuevas cosas que se vienen para nuestra iglesia. Muchas veces nos da a conocer él lo que quiere hacer, lo que espera de los hermanos, y muchas otras cosas. Y habrá sorpresas, porque la visión que tiene nuestro pastor es grande, Dios le da una gran visión, y cada día va añadiendo nuevas cosas al ministerio, así que es importante. Por eso, lo que usted decía, es importante llegar y congregarse. Si usted quiere saber las cosas del ministerio, venga, congréguese. Hay cosas que no podemos decir desde aquí, hermano Mario, pero sí, están sucediendo en este momento en el templo. Nuestro pastor está dando aviso a la iglesia, mientras nosotros le decimos que no se separe de la sintonía. Ya viene la palabra de Dios. La gloria de Dios, ¿qué le parece? Amén. Buen nombre de la serie de Doctrina. Esperamos que ustedes igual estén atentos. Faltan solamente minutos. En cualquier momento nos vamos a la adoración para así poder ya prepararnos a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Mientras tanto, saludamos a todos a quienes están conectándose a Radioemisoras Emaús, a quienes están a través de internet, a los que están a través de la plataforma de Facebook, los del 28.1 HD nos están viendo. Un saludo cordial en esta mañana hermosa que Dios nos ha dado. Bastante calor, hace calor aquí, me imagino que afuera debe estar mucho más caluroso, pero es mediodía, después nos vamos a nuestros hogares a prepararnos ya para el día lunes que comenzamos. Mientras tanto, nosotros les saludamos a cada uno de ustedes y bendecido hasta este momento con lo que hemos vivido, hermano César. Y yo quiero saludar a los hermanos de la radio que no pueden vernos, los que están en los cerros, los que están en los campos, que solamente pueden escucharnos por radio. Dios les bendiga mucho. Quiero decirle que hay una gran bendición en esta hora a través de la palabra de Dios. La gloria de Dios es el título y sin duda alguna la vamos a ver. Es importante también, hermano Mario, que veamos la aplicación que tenemos nueva. Sí. Muchos hermanos están ahí atentos. Igual comentarles que tenemos una aplicación a través de nuestros celulares. Se baja la app Play Store y usted de ahí puede bajar la aplicación Siloé. En ella usted puede encontrar bastantes temas dentro de esta aplicación. Usted registra sus datos y la verdad que tiene la posibilidad de poder ver las fotografías que tenemos como ministerio, poder ver los pastores, dónde están ministrando, los diferentes lugares donde podemos buscar los cultos, puede escuchar los temas, la predicación, que hoy día me encantó, quiero escucharla de nuevo. También la puede escuchar nuevamente a través de esta aplicación. Van los cultos, le avisa los horarios y todo en cuanto a ver de cosas importantes que hablan en lo que es nuestro ministerio y donde se glorifica el nombre del Señor con las aplicaciones de las radios, las de Angol, Temuco y todas las radios que tenemos nosotros, y poder así de esta forma usted estar más conectado con todo lo que ocurre en nuestro ministerio. Le avisa igual, le llega un aviso a su celular, y esta aplicación es tan sencilla que usted solamente tiene que bajarla. Usted que tiene Android también lo puede hacer a través de los, parece que de los otros celulares, los iPhone también lo puede tener, y bajar la aplicación que es gratis, en la cual usted puede ver muchas cosas, enterarse de los cultos, las galerías de fotos, los locales, todo eso. Importante poder tenerla ahí en este momento. Los hermanos que están en la radio, les comentamos que están apareciendo imágenes de los televisión. Hermanos, sí, de alabando al Señor, salen los pastores, de ahí estamos mirando Chillán, San Carlos, Temuco, Santiago, Angol y Talcahuano, aparecen los pastores, sale una biografía de ellos igual, cuando se iniciaron, cómo se iniciaron, en qué lugar y dónde están ministrando actualmente. Una bien actualizada la información, llegan las notificaciones a nuestro celular, y realmente creo que es un motivo de bendición el poder tener en los celulares. Exactamente, usted la tiene, ¿cierto? Correcto. Yo también la tengo, y qué importante, es fácil bajarla, como usted decía, pero lo más importante es que vamos a ir al templo a ver lo que está sucediendo. A la adoración, vamos a la adoración, nos preparamos para el mensaje. Por las bondades de tu amor, nos diste vida nueva, te amamos más y más, queremos alabarte desde nuestro corazón, venimos ante ti, deseamos hoy Gloria a Dios. Si tiene su Biblia, por favor, vamos a leer del libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 34. Versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dándole gracias, Señor, en esta hora y momento, porque podemos tener su palabra a nuestra vida. Permítanos, oh Señor, poder recibir la instrucción necesaria ante esta palabra. Por sobre todas las cosas, Señor, necesitamos entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos hoy. Por lo tanto, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y ponga la disposición en nuestra vida, Señor, de ser receptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús, pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a usar como tema en el día de hoy, y especialmente por estos versículos que hemos leído, lo que Moisés le pidió a Dios era ver su gloria. Y vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. De eso vamos a hablar hoy. Contrario a la creencia de algunos cristianos, la gloria de Dios no es una manifestación física. Hoy día el concepto generalizado de muchos cristianos es que la gloria de Dios es una manifestación física. Y ellos dicen: anoche en el culto vimos la gloria de Dios. Va a escuchar frases como esa usted. Y si se mete a las redes sociales, internet y sobre todo Facebook, tiene una cantidad de expresiones de ese tipo. Y justamente anoche, mientras yo preparaba algunos temas dentro de ellos, leí algunas frases como esas y me llamó mucho la atención. Las había leído muchas veces, pero anoche en sobremanera me llamó la atención y comencé a analizar ese punto. Ahora, la gloria de Dios no es algo que cae sobre ti, no es algo que tiene como esa shekina, ¿no?, que también le llaman. Tampoco es una áurea sobre tu vida o una luz angelical que pueda llegar a ti. Sencillamente la gloria de Dios es una revelación de la naturaleza y atributos de Dios. Una revelación y naturaleza de los atributos de Dios. En este sentido, entonces, trataré de explicarles yo lo que creo con todo mi corazón y a la luz de la Escritura, por supuesto, nos revela. El Señor mismo define su gloria de esta manera en las Escrituras. Él habla que Él se va a revelar a nosotros y va a mostrarnos su gloria. Por lo tanto, cuando nosotros oramos al Señor, y creo que muchos hemos orado, y le pedimos a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Hay alabanzas que enfocan mucho acerca de eso. muéstrame tu gloria. En realidad lo que estamos orando y lo que le estamos diciendo al Señor es: Padre, revélame quién eres. Revélame quién eres. Aquí es donde quiero enfocarme. Ahora, si el Señor nos da una revelación de su gloria, si el Señor nos da esa revelación de quién es Él, entonces vamos a entender que quiere que nosotros le conozcamos a Él. Pero también hay un límite en donde debemos entender que Dios se revela a cada uno de nosotros como Él quiere que nosotros le conozcamos. O sea, usted puede conocer a Dios de la manera en que Él quiere que usted lo conozca. Trataré de explicarle esto. La experiencia de Moisés, y mirando este contexto, esa experiencia que tuvo Moisés con la gloria de Dios, esa experiencia extraordinaria, demuestra esta verdad que yo le estoy planteando aquí. El Señor envía a Moisés en un momento a libertar a Israel sin haberle dado una plena revelación de quién era el Dios de Israel. ¿Por qué? Es simple, leer los contextos bíblicos. El Señor solo le dijo: ve y diles que yo soy, te envió. ¿Se acuerda de eso? Que yo soy, te envió. Pero Dios no le dio explicaciones a Moisés de quién era yo soy. No le dijo, no le dio mayores detalles, aunque usted pueda decir no, pero le dijo unas cositas más. Pero no es una revelación de quién era Dios. Por eso quizás Moisés allá en el Éxodo 33, 18, exclama allí Moisés y le pide a Dios. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuándo le pidió esto? Cuando ya habían salido de Egipto, cuando estaban en el desierto. O sea, esto nos da inmediatamente a entender de que en aquel tiempo, cuando Moisés vio la zarza ardiendo, cuando Dios le dijo: quita el calzado de tus pies, cuando Dios le dijo: yo soy, diles que yo soy, te envía, Moisés no había recibido una revelación de la gloria de Dios. Aún en Egipto, viendo todos los milagros y los prodigios y todas las plagas caer sobre Egipto, aún allí no tenía una revelación de la gloria de Dios. Por eso allí entonces le pide a Dios: muéstrame tu gloria. La pregunta que debemos hacernos ahora: ¿cuánta vida cristiana llevamos encima, no? ¿Cuántos años hemos caminado y quizás ni siquiera hemos tenido una revelación de su gloria? Cada uno de nosotros podemos decir: no, yo tuve una experiencia maravillosa, oré y sentí la presencia de Dios. Pero su gloria, ¿entiendes quién es Él? Ahí está la gran diferencia. Tú puedes sentir, somos emocionales, podemos sentir cosas, pero eso no significa que el Señor se ha revelado a nosotros. Moisés aquí, cuando le pide al Señor que le muestre su gloria, tenía una sed insaciable por conocer quién era el yo soy, quién era Dios, por conocer la naturaleza de Dios y el carácter de Dios. Ahora, el Señor por supuesto contesta la oración de Moisés. Y lo primero que nosotros nos damos cuenta cuando contesta esta oración, Él le dice a Moisés que se escondiera en la grieta de una roca. Sin embargo, mientras Moisés esperaba que apareciera la gloria de Dios, él, Moisés, no vio truenos, no vio relámpagos, no vio temblor de tierra. O sea, no sucedió nada, absolutamente nada de eso. Más bien, la gloria de Dios se manifestó en una revelación sencilla. Porque entendamos esto, recuerde que cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el monte arriba temblaba, el monte arriba tenía truenos y relámpagos, y por eso Israel dijo: no, sube tú, habla con él y después nos cuentas. No querían que Dios hablara directamente con ellos. Tenían miedo. Pero aquí la revelación de su gloria fue totalmente diferente. Entonces, cuando leemos nosotros eso, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado. Quiero que entendamos algo. Dios solo revela, y escúcheme bien, su poder y su gloria con un propósito. Aquí es donde debemos nosotros entender. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuál fue el propósito al revelarle a Moisés su gloria? Con toda certeza, creo que no fue para darle a Moisés un momento de éxtasis. No fue para darle a Moisés un momento de gozo. No era para darle un legado, algo que pudiera contarle a sus hijos o a sus nietos a posterior, como nosotros hacemos. Y en aquel día yo, cuando recibí al Señor, y ay, sentí esto y esto otro. No, no era para eso. Dios revela su gloria para que al Moisés ver la gloria de Dios pueda ser cambiado a la imagen de Dios. O sea, cuando Dios revela su gloria, o cuando Dios nos muestra su gloria, es para que nosotros seamos cambiados a la imagen de Dios. Hoy sabemos y entendemos por la palabra de Dios que Jesucristo es la imagen de quien Dios es. Él lo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, fue una revelación plena de la misericordia, de la gracia, de la bondad y deseo de perdonar del Padre celestial. Porque cuando tú miras el ministerio de Cristo en todas sus áreas, ves a un Cristo misericordioso, bondadoso, amoroso y dispuesto a ayudar y bendecir. Ahora mírate como tú eres o como yo soy. Bondadoso, misericordioso, amoroso. ¿Sigo o no? Mejor dejémoslo ahí. Entonces, cuando Él revela su gloria, es para que nosotros seamos llevados a la imagen de lo que Él es. O sea, cuando tú entiendes quién es Dios, cómo es Dios, cuando ves su carácter, cuando ves quién es Él, entonces es imposible poder ser de otra manera. Dios envolvió todo su carácter y toda su naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, cualquier revelación de su gloria, cualquier revelación de su gloria es simplemente para cambiarnos a una expresión de lo que Cristo es. Si Dios se revela a su vida y usted dice: yo vi la gloria de Dios, entonces es para que usted sea cambiado al carácter de Jesucristo. El apóstol Pablo entendió muy bien este propósito y lógicamente el efecto de ver la gloria de Dios en Pablo fue extraordinario. Él la apreciaba como poderosa para cambiar al espectador, para llevarlo a la dirección que Dios quería, o sea, para revolucionar la vida de todo seguidor de Cristo. Y Pablo lo expresa. Segunda de Corintios 3:18, Pablo habla acerca de esto, de lo que significa ver la gloria de Dios, y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí como que se nos aclara un poco más el asunto, ¿no? O sea, Eso es lo que sucede cuando usted y yo vemos la gloria de Dios. Somos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo, y trato de explicarle un poco este versículo. Una vez que recibas la revelación de la gloria de Dios, el Espíritu Santo, escúcheme bien, va a abrir tus ojos así bien grandes. Y a mí se me ve más grande todavía. O sea, el Espíritu Santo te va a abrir tus ojos. ¿Para qué? Para que aprecies de más cerca estos aspectos de la naturaleza y el carácter de Cristo. O sea, vas a tener una revelación de Dios en aumento, en la forma en que Él quiere ser conocido por ti. Aquí la pregunta que debes hacerte mientras yo estoy hablando de esto es: ¿cómo conozco a Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Quizás cuando nosotros conocemos a alguien, nosotros conocemos a personas, y sobre todo las más apegadas, las más allegadas a nuestra vida, las conocemos, ¿cierto? Entonces es como preguntarle a las personas que tú conoces lo que ellos hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, y tú te informas y tú conoces a esa persona. Y en el matrimonio es igual, tú conoces a tu esposa, viceversa, conoces a tu esposo, lo conoces bien. No digan amén muy fuerte. Entonces, si hay una relación constante, se supone que tú conoces a Jesús. Puedes hablar de Él, puedes decir quién es Él, puedes decir cómo es Él, puedes decir cómo Él siente, puedes decir cómo Él ama, puedes decir cómo Él, o lo que le gusta, lo que no le gusta, porque tú lo conoces. Ahora, Pablo, en un tono mucho más fuerte, más directo, ¿no? En Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18, habla acerca de esto. Y él dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es como darse cuenta, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Él quiere que nosotros seamos alumbrados, que nuestros ojos se abran para ver realmente quién es Él. Hoy día muchos tienen un Jesús religioso, de la religión, de la iglesia. Pero Jesús no quiere ser ese Jesús religioso que muchos tienen. Ahora, lo que Dios nos quiere decir a través de todos estos versículos que acabamos de leer, y lo que de alguna manera le dijo a Moisés, o lo que le sucedió a Moisés, fue que Moisés entendió la gloria de Dios. Y lo mismo quiere el Señor de nosotros, que entendamos su gloria. Quiere abrir nuestros ojos por el Espíritu para mostrarnos quién es Él. Para mostrarnos quién es Él. Entonces, pensemos un poco. Voy a poner solamente un ejemplo. Nosotros leemos un versículo y leemos otro por allá y lo juntamos. Dios es amor. Y agregamos nosotros la otra frase. Dice: perfecto. Ahora yo le pregunto: ¿cuál Dios conoce usted? ¿El Dios de amor o el del fuego consumidor? Yo le pregunto. Alguien me dirá: bueno, es que él es las dos cosas, sí, pero cuidado, ¿cómo lo conoces? Ahí está el punto, ¿cómo lo conoces? Porque si tú conoces al Dios de fuego consumidor, andas quemando a todo el mundo. Los andas incendiando y los dejas como carbón. Los cortas en pedacitos y los haces, como dicen, eso mismo, picadillo. Entonces piensa lo que te estoy diciendo, hermano querido. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza que tú conoces de Dios, el Dios de juicio o el Dios de amor. Mira lo que dice el versículo 3 o versículo 17 y 19 del capítulo 3. No sé si es Efesios, se me olvidó anotar la cita aquí, me disculpo. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados o fundados en amor, podáis bien aprender con todos los santos cuál es la anchura o la longitud o la profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. O sea, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el amor de Dios es tan grande. Nos está diciendo que en vez de Jesús enjuiciar o Dios enjuiciar a una persona pecadora, lo que procura es salvarla. Por todos los medios tratará de rescatarla. Entonces Pablo nos está diciendo, permite de alguna manera que esta revelación de la gloria de Dios sea tan real para ti, que seas arraigado y cimentado en Él, que conozcamos quién es Él. Tenemos que seguir buscándole, tenemos que seguir estudiando de Él, tenemos que seguir clamando a Él, tenemos que seguir apropiándonos de Él en nuestra vida, hasta que la visión de la gloria de Cristo resplandezca en nosotros, hermano. Mientras nosotros permanezcamos, escúcheme bien, en su palabra, buscando la revelación de su gloria, ¿qué va a pasar? Vamos a ir siendo cambiados. Porque a medida que tú y yo conocemos a Jesús, nuestra vida cambia. Eso es igual. En el matrimonio se da mucho el cambio, la transformación en la relación. ¿Se ha escuchado la frase? A este le hizo bien casarse. ¿Ha escuchado esa frase? A esta le hizo bien casarse. O sea, significa que la influencia de aquella persona, la que se casó con ella o con él, hizo bien. Le trajo cambio. ¿Por qué? Porque al conocer a alguien usted cambia. Ve cuántos jóvenes por ahí deschavetados, el tornillo suelto, cómo llamarle así, ¿no? Son un tiro al aire. Pero de repente se enamoran y se arreglan. No sé si me está entendiendo. Porque comienzan a conocer a alguien que trae una influencia sobre su vida y es para bien. Estoy hablando de las cosas buenas. Entonces, lo mismo pasa en Jesús. Usted estudia, lee, escudriña y conoce tanto de su gloria que esa revelación de lo que recibe de Cristo Jesús a usted lo va cambiando. Lo va regenerando, lo va transformando y seguirá cambiando, como decía el versículo, de gloria en gloria. Ahora, lo primero que cambia en nuestra revelación o en la revelación de Dios, de la gloria de Dios, lo primero que cambia en nosotros es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Yo no sé cómo será su relación con Dios. No tengo idea qué tan firme o sólida será, qué tan constante será, qué tan necesaria será. Hablo de la necesidad de la persona. Entonces, mirando aquí, cuando Moisés vio esta revelación de la gloria de Dios y se da cuenta que Dios es bueno, que Dios es amante, lleno de gracia, perdonador, Moisés dice que cayó de rodillas y adoró al Señor. Mira lo que dice Éxodo 34:8. Éxodo 34:8. Mira lo que dice. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, vio la gloria de Dios y adoró. Se fija que algunos dicen que no, yo estoy lleno de la gloria de Dios, y andan con un sable, hermano, con una metralleta, andan con qué cosa, no se me viene ni una cosa más a la cabeza, pero andan cortando cabezas por todas partes. Entonces dice, ¿y de qué Dios se le reveló a este? El Dios de la guerra. La naturaleza y la revelación que tuvo Moisés, o sea, la revelación de la naturaleza de Dios que recibe Moisés allí, lo abrumó en su corazón y cayó de rodillas y adoró al Señor. Ahí Moisés se dio cuenta cuán misericordioso y cuán paciente es Dios con sus hijos, incluso con el pueblo de Israel, que era terco e idólatra, que había ofendido a Dios. Dios era misericordioso. Entonces Moisés, está movido por esta revelación, que salió de la grieta de la roca y se tiró a tierra y adoró. Aquí lo importante es notar, hermano, que esta es la primera vez que se menciona a Moisés adorando. Usted lea todo el registro. En ninguna parte más de antes de ese momento no se registra a Moisés adorando. Se supone que tiene que haberlo hecho en algún momento, pero aquí es donde se registra que Moisés adoró. La pregunta que debemos dilucidar nosotros es: ¿realmente adoramos a Dios? ¿Realmente nosotros estamos adorando a Dios? Antes de esta revelación de la gloria de Dios, lo encontramos, escúcheme bien, orando e intercediendo, gimiendo y rogándole a Dios por Israel, hablando con él cara a cara, pero no adorando. Quiero que entienda la diferencia. Usted puede orar cualquier cantidad, pero eso no es adoración. Usted está orando, está clamando, está gimiendo, está intercediendo, está pidiendo por algo, pero usted no está adorando, usted está orando. Luego lo vemos a Moisés cantando alabanzas después de la victoria que tiene al otro lado del Mar Rojo, cantando alabanzas, pero no adorando. Le vemos también clamando al Señor acerca de las aguas amargas de Mara, pero no adorando. Escuchamos su clamor desesperado a Dios mientras estaba en Refidim. Recuerde la historia, cuando el pueblo estaba preparado para apedrearlo por no proveer agua. Pero esta es la primera vez que leemos las palabras: Moisés adoró. O sea, eso me da a entender a mí que la única manera de poder adorar genuinamente a Dios es que Él se revele a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque vas a saber a quién adoras. Vas a saber a quién estás adorando. Yo creo que este versículo, este enfoque dice mucho a la iglesia de hoy y es una verdad. Esto nos dice que un cristiano puede orar diligentemente sin adorar. Un cristiano puede orar toda su vida, puede clamar, puede interceder y puede venir a todas las cadenas de oración que hayan y que existan, pero nunca adorar. Puedes pedir por tus hijos, puedes pedir por tu esposa, por tu esposo, puedes pedir por la gente que está perdida, orar por las necesidades de la iglesia, ser santo, ser humilde, pero nunca quizás adorar verdaderamente. No quiero añadir a la multitud de definiciones de lo que significa adorar. Yo no quiero tratar de especificarle qué es lo que es adorar, pero creo que en este sentido vamos a entender muy claramente lo que estamos hablando. Puedo resumir. La adoración no es algo aprendido. La adoración no es algo que se aprenda. Tú puedes ir a un montón de seminarios de adoradores, puedes leer un montón de libros de adoradores y puedes leer un montón de definiciones de adoración, pero no es algo que se aprende. Quiero enseñártelo, hermano querido. La adoración es un brote espontáneo. Es algo en el momento, un acto del corazón lleno de la revelación de la gloria de Dios y su increíble amor por nosotros. O sea, cuando tú te das cuenta quién es Dios para tu vida, es imposible no adorar. La adoración es una expresión de gratitud. Gratitud. Esa gratitud reconoce que deberíamos haber sido destruidos por nuestros pecados. Que deberíamos haber sido destituidos totalmente de la gloria de Dios, mereciendo la ira de Dios por nuestras fallas, por nuestras culpas, por nuestro pecado. Pero Dios se acercó a nosotros con una gran revelación y nos dice: yo te amo. A pesar de quiénes somos, a pesar de lo que somos, Él nos dice: yo te amo, aún te amo. En ese instante, cuando Moisés adoró, escúcheme bien, no estaba intercediendo por los pecados de Israel, ni le estaba pidiendo dirección al Señor para ver qué es lo que tenía que seguir haciendo como líder de Israel. Él no estaba pidiéndole a Dios un milagro de liberación, de poder, ni de sabiduría. Él estaba maravillado por la revelación de su gloria. Estaba impresionado por quién era Él, por quién era Dios. Estaba impactado al conocer realmente quién era Dios. Y aquí Moisés podía adorar a Dios a pesar de que no tenía muchas esperanzas con Israel, a pesar de que los conflictos estaban serios, pero él podía adorar a Dios a pesar de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Él sabía que el pueblo estaba expuesto a descarriarse y que ellos escondían ídolos traídos de Egipto. Sabía que era así. Y aunque Moisés había convencido a Dios de que los perdonara después de su idolatría al becerro dorado, ¿se acuerda usted? O sea, allí Moisés estaba adorando. Quizás Moisés se preguntó un montón de veces: ¿cómo voy a poder mantener a este pueblo unido? Y es lo que yo también me pregunto a veces, ¿no? ¿Por cuánto tiempo soportará Dios la lujuria de este pueblo? Decía Moisés, la murmuración de este pueblo? ¿Hasta cuándo permanecerá su paciencia? Quizás eran las preguntas que tenía Moisés, pero cuando vio su gloria, hermano, parecía como si la petición de Moisés a favor de Israel fuera más compasiva que el sentir de Dios por su pueblo. Yo sé que a veces usted trata de ser amoroso, de ser tierno, de ser muchas cosas, pero usted piensa y dice: oh, si Dios nos amara así como yo amo. No, Él es mucho más amoroso. Dios no tenía la intención de destruir a su pueblo. Dios tenía promesas para ellos. Entonces esta era como una prueba de misericordia para Moisés. El Señor le estaba preguntando a su siervo Moisés de alguna manera: ¿Cómo vas a representarme ante el pueblo? ¿Cómo vas a representarme? ¿Seré para ellos un Dios de juicio? ¿Seré para ellos un Dios de destrucción? ¿Un Dios lleno de venganza? ¿Cómo vas a representarme? Dios le decía a Moisés: ¿no soy yo misericordioso? ¿No soy yo paciente? ¿Siempre preparado para perdonar a mi pueblo? Entonces, ¿cómo vamos a representar hoy a Dios ante el pueblo y ante la gente que nos rodea? ¿Cómo lo vamos a representar? Si no hemos tenido una revelación de su gloria, te aseguro que tú vas a representar a Dios como el Dios de la guerra, el Dios del juicio. Pecadores, al infierno. Y es como muchos predicadores que no tienen el cuidado cuando predican y, wow, mandan a todos al infierno, aleluya, gloria a Dios, y más encima, bendito sea su nombre, dicen. Esta revelación que tuvo Moisés, y esto dio paz al corazón de Moisés, porque el corazón de Moisés se tranquilizó al ver a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que era paciente y benigno. Entonces, mientras adoraba a Dios y esa revelación venía a su vida, él comenzó a apropiarse de la gloria de Dios que se le había sido revelada. Usted debe entender que la gloria de Dios revelada a nuestra vida traerá misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios nos guiará. Él es paciente y nosotros también seremos pacientes. Él nos perdonará y nosotros también perdonaremos. O sea, piense, qué consuelo, qué esperanza más grande, hermano querido. Es extraordinario saber que nuestro Dios perdonará nuestros pecados, porque su amor excede a todo conocimiento humano. Una vez que esta revelación vino, una vez que Moisés recibe esta revelación, Éxodo 34:9, mira lo que sucede. Moisés le dice y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué increíble. Entonces aquí se revela que una vez que Moisés recibe la adoración, recuerde que Moisés estaba enojado con el pueblo, estaba en nuestro término chilense, estaba choreado con el pueblo, estaba aburrido con el pueblo, estaba hasta aquí con el pueblo. Es como yo estoy hasta ahí. Cuando tú te molestas con alguien, hermano querido, eso comienza a llevarte a un límite en donde ya como que vas a reventar. Pero aquí este pasaje comprueba que la revelación de la gloria de Dios a Moisés, trae misericordia de Dios a su corazón y es parte integral de la adoración. Y en vez de pedirle, Señor, córtalo, tráele, mándale un como dice, un rayo sobre ellos, le dice, Señor, ten misericordia. Señor, gracias. Oh, Señor, es un pueblo de dura cerviz, pero perdona, Señor, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Empieza a interceder por el pueblo de Dios. Sabes, Dios es adorado cuando Él ve a su pueblo usando los derechos que Él les ha dado a través de su palabra. Dios nos ha dado derechos como pueblo suyo. Y Él es adorado cuando tú y yo utilizamos esos derechos. La revelación de la gloria de Dios debe ser la fuente de toda adoración. Tú no puedes adorar si Dios no se ha revelado a ti. Tú podrás cantar, tú podrás hacer muchas cosas, clamar, orar, interceder, pero no adorar. Porque por más que trates, no puedes adorar algo que no conoces. La adoración es algo que debe ser conocido. ¿Por qué yo adoro a Dios? ¿Por qué le exalto? ¿Por qué le glorifico? ¿Por qué le agradezco? ¿Por qué le honro? ¿Por qué le doy gloria? O sea, en ese sentido, si no conoces, no puedes adorar. O sea, regularmente debemos apropiarnos de su gloria. Y lo que nosotros debemos hacer es proclamar, por supuesto, que el Señor es santo, que el Señor es justo y que Él no va a permitirnos que caigamos en el pecado, que Él nos va a guardar, Él es amoroso y tierno con nuestra vida. Ahora, sé que muchos lo dicen, Dios es santo, Dios es justo, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente han visto su gloria? ¿Entienden lo que están planteando? Yo sé que Dios no busca mi destrucción, ni mucho menos la suya. Yo sé que Dios no me condena en mi lucha, ni mucho menos en la suya. Al contrario, Él nos muestra cuán amante y paciente es hacia nosotros. Yo sé que me merezco el rechazo de Dios. Yo sé que merezco no ser amado por Dios. He fallado tantas veces, he pecado tantas veces y debo ser echado a un lado por completo. Pero Él se revela a mi vida y Él me dice: yo soy misericordioso, yo soy tierno de corazón, yo aún te amo. Bendito Dios. Cuando su gloria se revela para decirnos que Él aún nos ama. Ese es nuestro derecho. Él es un Dios de misericordia. Todo el mundo puede enrostrarte tu pecado y quizás tenga toda la razón, pero se olvidan de quién es Dios. Ellos no saben quién es Dios. Ellos no tienen idea cuánto amor hay en Dios. Ellos no tienen idea cuánto Él te ama. En Gálatas capítulo 2, versículo 21, Pablo habla y dice una frase que es muy decidora. Es extraordinaria esa frase. Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo? O sea, yo no voy a anular la oferta de misericordia de Dios rechazándola. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Tú y yo estamos aquí por su gracia. Su bondad es tan grande que nos alcanzó, no siendo merecedores, pero su gracia fue entregada a nuestra vida. Ahora, aquellos que realmente adoran a Dios siempre van a demandar las bendiciones de sus promesas. Ellos ven la gloria de su amor en Cristo y ellos toman esa gloria ¿para qué? Para sanar y establecer sus almas, para afirmar sus almas, cimentarse en Cristo Jesús. Podría quizás terminar con que cuando tú ves la gloria de Dios, y lo vemos también en Moisés, porque cuando él vio la gloria de Dios y vio cuán misericordioso y bondadoso era Dios, él cambió hacia el pueblo, cambió hacia la gente. Entonces, cuando tú ves la gloria de Dios, cuando realmente ves la gloria de Dios, nosotros cambiamos nuestras relaciones con los demás. Ya no andas viendo demonios ni andas viendo gente en pecado, sino que andas viendo un ser humano que necesita la misericordia de Dios como tú también la necesitaste. Una vez que recibes esta revelación de la gloria de Dios, no podemos continuar de la misma manera tratando a los demás. Eso tiene que cambiar, eso tiene que ser diferente. Pablo incluso amonesta a los cristianos. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Pablo los amonesta, dice: quítense de vosotros toda, ya pues, corte de estar amargado. Quítese de vosotros toda, todo, toda, todo, toda y toda. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oh, bendito Dios, aleluya. Pablo nos está diciendo a través de estos versículos, y trato de alguna manera de ampliar el conocimiento en esto. Él nos está diciendo que Dios pregunta: si has visto mi gloria y conoces mi naturaleza, conoces mi carácter y sabes que soy misericordioso, que soy paciente y listo para perdonar, ahora quiero que lo expreses a los otros y les digas quién soy yo. Por eso te vuelvo a llevar al principio, cuando te decía: ¿qué tipo de Dios es el que se te ha revelado? ¿Un Dios de juicio o un Dios de misericordia? Aunque Moisés tuvo una revelación de la gloria de Dios, increíblemente, y recuerde que los ejemplos están escritos para que nosotros no cometamos los mismos errores, él dio una mala representación al pueblo. Aunque Dios era paciente y él vio que era paciente, Moisés se impacientó con el pueblo de Israel por la desobediencia y golpeó la roca con ira, como quien dice: ustedes son un pueblo terco y duro de cerviz, son rebeldes. Dios, que se había revelado a él, que le había mostrado su gloria, porque él mismo había pedido que Dios le mostrara su gloria. Y Dios, que se había revelado a él y le había mostrado quién era Dios, se enfadó, se molestó en lo absoluto. Ahora entiendes por qué Dios lo privó de entrar a la tierra prometida. No era tan solo que se enojó, se molestó, no, va más allá de eso. Había recibido la gloria de Dios, había visto la gloria de Dios, había visto cuán misericordioso, cuán bueno, cuán amoroso era Dios, y él no había actuado de la misma manera. Una vez que él te revela su gloria, una vez que él te revela su bondad, escúchame bien, su misericordia, su paciencia, él no va a tolerar el mal en tu vida. Por eso, cuando tú lees: al que más se le da, más se le exige. Por eso que cuando tú dices, no, yo vi la gloria de Dios, ten cuidado, porque ahora Dios te demandará que actúes como Él, porque tú representas su gloria a los demás. Ahora Moisés, por supuesto, había mal representado esa gloria a Israel, y como resultado a Moisés, una de las figuras más humildes, lo dice la escritura, el hombre más manso sobre la faz de la tierra, el hombre más santo dentro del Antiguo Testamento, no se le permitió entrar a la tierra prometida, y más aún no se le permitió entrar a la plenitud de Dios. Entonces aquí encontramos esa ilustración en una de las parábolas de Jesús, hablando acerca quizás también del mismo punto. Habla de un siervo a quien se le perdonó una gran deuda. El amor le mostró increíble bondad, gracia y perdón, y se le perdonó esa tremenda deuda, y usted lo ha leído más de alguna vez. Y tan pronto el siervo fue perdonado, se encontró con un hombre que tenía una pequeña deuda con él y comenzó a hurcarlo. Lo agarró del cuello y le decía: tienes que pagarme. El mismo que había experimentado gran amor y perdón no mostró misericordia. Llévalo a tu vida. Tú que has experimentado amor, misericordia, bondad, ¿por qué sales a ahorcar a la gente como si nunca hubieses recibido misericordia? En esta parábola Jesús está diciendo: esto está mal. No estás representando el amor del Padre, no estás actuando de la manera que el Padre actuaría. Cuando vemos nosotros al mismo Jesús en su ministerio y le traen a una mujer, esa historia es conocida y todo el mundo habla de ella, pero es increíble lo que allí sucede. Esa mujer fue encontrada en el acto mismo del pecado. ¿Era pecado? Sí, era pecado. Merecía ser lapidada a piedras, o sea, muerta a pedradas. Eso es lo que la ley dictaba. Y Jesús conocía la ley. Sin embargo, Él mostró su carácter. Él mostró su amor. Y Él le dijo a los hombres: el que esté libre de pecado. Él sabía que todos eran pecadores. El que esté libre de pecado. Escúchame. Cuando tú y yo nos ponemos en cierta posición, dice: estos pecadores. Ah, como si tú no lo fueras. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. No hubo ninguno, las piedras cayeron a tierra y se fueron, desaparecieron. Luego le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice: se han ido, Señor. Y el amor de Dios se refleja, dice: ni yo te condeno. ¿Era condenable? Sí, era condenable. Pero Jesús: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero mira lo que sucede después. ¿Qué hace Jesús allí? Le muestra su gloria a esa mujer. Una mujer pecadora, una mujer corrompida, una mujer que estaba en pecado. Le muestra a Jesús su gloria, le muestra quién es Él, cuánto amor tiene, cuánta bondad, cuánta misericordia. Y cuando esa mujer recibe esa revelación de la gloria de Cristo, nunca más fue la misma. Ella cambió totalmente, dejó los prostíbulos, comenzó a seguir al Maestro, no lo dejó nunca. Esa mujer sirvió a Dios y adoró a Dios porque el amor de Dios se reveló a su vida. Oh, aleluya. Si Dios ha revelado a tu vida y te ha mostrado su amor y misericordia, tú no puedes representar mal al Señor. Esto se suma al mandamiento que el Señor nos da: sed misericordiosos con los demás, como yo he sido misericordioso contigo. La palabra misericordia viene del griego y significa tomar la tristeza de otro con la intención de ofrecerle consuelo y alivio. Eso es misericordia. Posiblemente hoy estás triste y estás angustiado y estás sufriendo, y el Señor te dice: yo soy misericordia. Él quiere tomar tu tristeza y quiere ofrecerte consuelo y quiere ofrecerte alivio. Entonces, ser misericordioso, escúchame, ser misericordioso significa eso. Oh, bendito Dios. Significa tomar el dolor de otro y darle alivio. Esto es exactamente lo que hace el Señor por nosotros. ¿Cuántas veces ha tomado el Señor tu tristeza? ¿Cuántas veces ha tomado el Señor tu sufrimiento, dándote a cambio consuelo, descanso, perdón? ¿Cuántas veces, cuando no lo merecíamos, Él ha enjugado nuestras lágrimas? Y cuando merecías el castigo, Él te ha hablado con una voz amorosa. Y Él lo ha hecho una y otra vez. Entonces te pregunto: ¿cómo, hermano, es que no encuentras en tu corazón tomar la tristeza y el dolor de alguien que sabes que está dolido, que sabes que está sufriendo, y no le muestras misericordia? La palabra bondad tiene una traducción y habla de toque suave. Ser bondadoso es un toque suave. Es como cuando tú le pones la mano en el hombro a alguien y suavemente lo tocas, dándole afecto, dándole cariño. Es darle esperanza para que aquel hermano o hermana pueda alentarse y pueda sentir el amor de Dios, ofreciéndole una palabra de esperanza en el Señor, un toque suave de consuelo. Es lo que necesitamos entender. La palabra compasión significa ser afectado, tocado por la tristeza de otros y tomar la determinación de hacer algo por el asunto, cambiar esa tristeza. Esto no significa que te vas a acercar a alguien en pecado y le vas a decir: tengo una palabra del cielo para ti, hermano, tienes pecado en tu vida. No, no, no, no, no, no. No. Él ya sabe que pecó. Ahora lo que necesita es la palabra suave. Y quizás ese versículo que dice: recordarle la misericordia de Dios. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. O quizás clamaremos como Jeremías, cuando él dijo: por favor, no me trates con ira, o me reducirás a nada. Estoy muy abatido. No, no, no me reduzcas más. Si has tenido la revelación de la gloria del Señor, sabes lo que significa probar su amor, su misericordia, su perdón, y eres cambiado por esa gloria, eres transformado por esa gloria. Ahora Jesús dice: toma esa gloria y brilla en el mundo, alrededor del mundo brilla. Es tiempo para actuar en amor, como tu Señor ha hecho continuamente por ti. Es tiempo de levantarte y mirar a tu alrededor, y hay gente que está sufriendo y necesita una palabra de consuelo, una palabra de misericordia. Él quiere que tú tomes la responsabilidad si Él te ha revelado su gloria. Si Moisés, habiendo recibido esa revelación tan extraordinaria que él mismo pidió, muéstrame tu gloria, y aún recibiendo esa revelación, él no representó a Dios de la manera correcta. Se enojó, se enfadó, se enfureció con el pueblo, y Dios se enojó con él y no permitió que entrara a la tierra prometida. Moisés no se perdió, no se condenó, no se fue al infierno. No estoy hablando de eso. Pero Dios se enojó con él, porque si Moisés había conocido cómo era Dios en esa revelación, ¿cómo no pudo representarlo bien? Si tú has recibido esa revelación de Dios, de su amor y de su misericordia, no puedes representarlo de otra manera. Entrega amor, entrega misericordia, entrega bondad, entrega esperanza, entrega consuelo, trae paz al corazón del hombre. Ayúdalo, porque sin duda Dios obrará a través de tu vida, porque Él quiere usarte a ti y a mí. A través de ese instrumento que tú y yo somos, Él va a glorificarse en este mundo. Su gloria será derramada sobre este mundo, y su palabra tocará el corazón del hombre más endurecido, porque no hay nada imposible para Dios, pero Él quiere moverse a través de tu vida. Oh, gloria a Dios. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Oh, Señor Jesús. Yo no sé si Dios se ha revelado a ti o no, pero si lo ha hecho y Él ha mostrado su gloria a ti, y como te dije dentro del mensaje, Dios se revelará a ti como Él quiere que tú le conozcas. Pero es tiempo de actuar, es tiempo de representarlo a Él. Cuando tú escuchas a gente que representa un país o representa a ciertas personas, ellos hablan de la manera en que aquellos a quienes representan quieren que los conozcan. Cuando tú le hablas a alguien ahí afuera acerca de Jesús, ¿qué Jesús le presentas? ¿Un Jesús de juicio? ¿Un Jesús consumidor? ¿Un Jesús enojado y molesto? ¿O un Jesús, a pesar de todo el pecado, un Jesús a pesar de toda la maldad que existe en el mundo, Él nos sigue diciendo: aún te amo? Yo creo que necesitamos que el Señor se revele a nuestra vida más y más. Y si hasta ahora no has entendido quién es Dios, creo que Él necesita revelarse a ti. Y no sé si será hoy o será mañana o pasado, pero creo que hoy debe ser el comienzo, en donde tú le pides a Él, como le pidió Moisés: muéstrame tu gloria. Porque cuando Él muestre su gloria en ti, tú sabrás a quién adorar y tú sabrás qué hacer. Tú sabrás cómo hablar, cómo predicar, cómo ministrar, cómo actuar frente a los demás, porque tu comportamiento hacia los demás cambiará. Podemos hablar de muchas cosas cristianas, evangélicas, pero si nuestro comportamiento hacia los demás no cambia, entonces no hay nada. necesitamos que Él muestre su gloria en nuestra vida. ¿Quieres venir al altar, por favor? Oremos al Señor. Ven, ponte de pie acá. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Hemos recibido tu palabra en esta mañana. Mientras tus hijos, tus hijas vienen al altar, Señor, oramos pidiendo tu misericordia, pidiendo tu bondad, pidiendo, Señor, que tú nos ayudes y nos guíes. Oh Jesús, cuánta misericordia has tenido para con nosotros. Cuánta bondad, Señor, hacia nosotros. Cuánto amor, Señor. Aún no mereciéndolo, pero tú has estado, Señor, con nosotros. Padre, en esta hora, Señor, en esta mañana, permite que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en cada vida y corazón. Y que hoy sea el comienzo, Señor, cómo tú te revelarás a tus hijos, cómo te revelarás a tus hijas, para que tu gloria, Señor, sea conocida, para que podamos ver tu carácter, Señor, y la naturaleza de lo que tú eres, para actuar, Señor, como tú quieres que seamos. Padre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos a ti toda honra, toda gloria. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu amor, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, bendito Dios. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Sí, Jesús. Señor Jesús, tu amor ha sido grande, Jesús. Tu bondad ha sido grande para con nuestras vidas. Si alguien más quiere venir al altar, venga por favor. Vamos a orar al final de esta alabanza. Oh Señor Jesús, aleluya. Cantaste sobre mí, oh Señor, tú has sido bueno para. De respirar, soplas de vida en mí, Señor. Tú has sido bueno para mí. Oh, sí, Señor, dígalo. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Merecerlo, tu amor te entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor Jesús. De ti, tu amor luchó por mí. Oh, mi Jesús, ha sido tan bueno para mí. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Ha sido tan bueno para. Oh, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. Vamos, iglesia, levanta tus manos. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, Señor Jesús, para encontrarme a mí. Aleluya. Tu amor me envuelve, me sostiene. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Vamos, iglesia, levanta tus manos. Hay tanto que agradecerle al Señor. Oh, Señor Jesús, tu amor ha sido grande. Tu misericordia ha sido grande. Tu bondad ha sido grande. Oh, Señor Jesús. Maravilloso ha sido, Señor Jesús. Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Jesús. Te encontró. Sí. Aleluya, aleluya. Padre, oramos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que no somos merecedores de tu amor, no somos merecedores de tu perdón, no somos merecedores de tu misericordia. Solo tu amor, Señor, nos ha alcanzado. Tu amor nos ha perdonado. Tu amor, Señor, nos ha restaurado. Tu amor nos da esperanza. Tu amor nos da consuelo. Tu amor, Señor, es la firmeza de nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia aquí. Fluye, Señor, en la vida de tus hijos y de tus hijas. Revélate a ellos, Señor. para que sepan a quién adoran, a quién exaltan, a quién glorifican, y para que sepan representarte a ti, Señor, en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que esa bondad y misericordia tuya se reflejen a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia aquí, para tu gloria, Señor, para tu gloria. Oh, Señor Jesús, aleluya. Santo, levanta tus manos, iglesia, y dale gracias. Él está aquí en esta mañana. Dale gracias por lo que ha hecho en ti. Dale gracias por su amor hacia ti, hacia tu familia, hacia tus hijos. Dale gracias porque te ha cuidado. Oh, Señor. Sí, Señor Jesús. Como Jesús y el Padre uno soy. Aleluya. Humildes, con sencillez de corazón, obedientes ante el mandato que Cristo les dio. Y por todo el mundo a Cristo. Gracias, Jesús. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Dios. Maravilloso Dios. Su Espíritu Señor, fuerte ese aplauso, aleluya, gloria, maravilloso Dios. El aplauso es de alabanza para el Señor ahí mientras los hermanos contentos aún sigue la bendición luego de haber escuchado el mensaje de la palabra del Señor, mi hermano César. Hermoso mensaje, hermano Mario, que trajo mucha bendición al pueblo de Dios y a nosotros. Llenó nuestro corazón de gozo y qué importante es eso. Sabemos que a través de las redes también, a través de estos medios de comunicación también, muchos se gozaron, hermano, y tuvieron bendición. Aleluya. Que sigue la bendición, los hermanos. Gracias, aún siguen Jesús. Tocados por la presencia del Señor, ahí las imágenes lo demostraban. El tema de hoy se llamaba La Gloria de Dios, Éxodo 34, 6 y 7 de la serie Doctrina. Un saludo para nuestro hermano Ricardo Troncoso, que también está atento ahí a la transmisión. Dios les bendiga y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes. Lindo mensaje nos dice nuestro hermano Ricardo, nosotros queremos ir a la alabanza del templo. Amén. Sí, Señor Jesús. Seremos como los que sueñan cuando el Señor quisiere volver la Jehová. Toda la tierra levanta la voz y aplaudí y canta hasta mí los tambores. Todo el pueblo aclame la grandeza de Jehová, de que es y quién será y que siempre reinará. Canta la grandeza de Jehová. Gracias, Jesús. Qué bueno es el Señor. Alabado sea su nombre. Una hermosa alabanza, hermosa bendición, los hermanos aún tocados en la presencia de Dios, todos alabando a nuestro Rey. Esperamos que también ustedes en sus hogares estén siendo grandemente bendecidos a través de la transmisión, a través de este culto de celebración domingo 2 de diciembre, este año 2018, hermano César. ¿Qué le parece a usted? Empezamos con fiesta. Empezamos con esta fiesta que los cristianos tenemos lleno de bendición. Y como decía el mensaje, la gloria de Dios se vio hoy día reflejada en todos los hermanos, porque aún están siendo tocados, hermano. Amén. Si aún los hermanos siguen siendo tocados, esperamos que ustedes igual y nos hacen llegar sus saludos. ¿Qué le ha parecido el mensaje? ¿Qué le pareció el culto hoy? Siempre es importante saber desde dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Nosotros continuamos igual como ministerio, mi hermano César, con lo que es el trabajo semanal, y queremos aprovechar igual las instancias para darlas a conocer aquí a todos los amigos y hermanos que están a través de nuestra sintonía. Por ejemplo, el día martes 4 de diciembre tenemos lo que es certificación de la Escuela Bíblica, lo estuvimos comentando, a partir de las 20 horas, que por supuesto será transmitido. Miércoles 5 de diciembre tenemos la clase de Dorcas a partir de las 19.45 horas. Jueves 6 de diciembre, culto de gloria, 20 horas. Viernes 7 de diciembre, reunión de líderes, cabeza de grupo, 20 horas. Sábado 8 de diciembre, culto ministerial con los locales acá, 19 horas junto a los locales Bethesda más cercanos. Y como es habitual, los domingos, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué le parece, hermano César? Una gran cantidad de trabajo. Qué lindo es cuando hay trabajo en la obra del Señor, y cada uno de esos trabajos lo integran diferentes grupos. Así que qué importante es que podamos trabajar en la obra de nuestro Dios. Así es, hermano César. Nosotros queremos igual seguir. Yo... ¿Han llegado más saludos por ahí? Vamos a ver lo que fue. Felipe Suárez, bendiciones, saludos. Ministerio Ebenezer de Chillán. Nuestra hermana Blanca May, igual, con la palabra. Así es, amén. Templo Bethesda de Curanilaue. Bendiciones desde Curanilaue. Un saludo para nuestros hermanos de Curanilaue. María Inés Quillapán, bendiciones para todos los hermanos en Cristo. Esos son los saludos que tenemos hasta este momento, cuando ya nosotros estamos llegando a lo que es el final de este enlace en vivo y en directo. Queremos ya, hermano César, comenzar a despedirnos. Queremos ir a buscar el rostro del Señor ya para ser despedido de esta transmisión. Así es, mi hermano Mario, una bendición hermosa. Nos vamos a ir contentos y bendecidos de parte de nuestro Dios. Yo sé que a través de de estos medios también usted ha sido grandemente bendecido. Vamos a la presencia del Señor. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia, dándole muchas gracias, Señor, por esta bendición, por este alimento espiritual que tenía preparado para nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos ha bendecido en esta mañana. Y sabemos, Dios mío, que a través de estos medios muchas personas han sido bendecidas, Señor, por su palabra. Y su palabra es vida y su palabra es sanidad. Y sabemos que a través de su palabra también han sido sanados muchas personas. Ahora, Dios mío, nos vamos a ir contentos y bendecidos, porque usted ha hablado nuestra vida. Gracias, Señor. Se lo pedimos todo, que nos bendiga en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, llegó el momento de despedirnos, haber tenido un arduo trabajo. Estuvimos ayer en lo que es encuentro de niños, hoy día llevándoles el culto de celebración para ustedes que están en sus casitas, que están enfermos. Dios haya sido glorificándose a través de todos estos medios. Nos agradecemos la presencia de Dios, hermano César. Ahí nos despedimos nuestra hermana Damaris, ahí nuestra hermana Fernanda Hevia, que están ahí en los controles radio, nuestro hermano Luis Sinostroza y su equipo, y todos los camarógrafos que están haciendo posible, nuestra hermana Tracy, igual, que estuvo ahí, y a todo el equipo que hace posible esta transmisión, que son muchos y cada día se están agregando más. Nuestra hermana, igual, contento de haber tenido nuestra hermana María Velázquez. Ella estuvo en locución el día jueves, y así va creciendo todo esto. Un placer, hermano César, yo, de haber estado junto a usted en este hermoso día. Siempre será un placer, hermano Mario. Yo también me despido. Dios les bendiga mucho. Quiero desearle en este día muchas bendiciones para usted y su familia. Nos estaremos viendo, si Dios lo permite. Bendiciones. Bendiciones.